frase que dice que un hombre por amor no debe llorar. Nuestra casa, el silencio, el extrañarte, nuestra cama tan vacía y soledad. No puedo más, no puedo más, la soledad, la soledad. No puedo más, no puedo más. Yo necesito de ti, yo me voy a morir. Necesito de ti, ya, ya no quiero vivir si no vuelves a mí. Necesito de ti, no, no. Esa estúpida frase que dice que un hombre por amor no debe llorar. Nuestra casa, el silencio, el extrañarte, nuestra cama tan vacía y soledad. No puedo más, no puedo más, la soledad, la soledad. No puedo más, no puedo más. Necesito de ti, yo me voy a morir. Necesito de ti, ya, ya no quiero vivir.